sacrificaré. Algo tal vez. Si hoy puedo encontrarte, será un buen día. Todo cambia por lo que lo acomodándose en algo luego de no poder acomodarse en uno mismo. Todo eso ya fue, no hace mucho, pero ya fue. Todo eso parece que ya fue. Vamos a mencionar ahora algunos diferentes tipos de balas. Las balas se diseñan de acuerdo al uso que se pretende dar a la misma. No es lo mismo una bala, no es lo mismo una bala, no es lo mismo una bala de cacería, no es lo mismo una bala, no es lo mismo una bala que una bala, que una bala, que una bala, no es lo mismo una bala, no es lo mismo que una bala para defensa personal, personal, personal, una bala personal. Para defensa personal se utiliza mucho una bala personal. Lo que es la bala como esta es una 45, una bala personal. Punta hueca, punta hueca, punta hueca, una bala personal. Una bala de defensa personal, punta hueca personal. La idea es personal, hueca. Que la bala expanda, expanda, expanda, expanda al hacer impacto. Y pueda dar un mayor golpe, golpe al objetivo, al objetivo personal, al objetivo personal, al objetivo personal, expanda personal, expanda personal, expanda personal. Esta bala cuando impacta, impacta, expanda. Impacta, expanda, impacta, expanda, impacta, expanda en un cuerpo. Da un golpe más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Al hacer impacto, pues se deforme, deforme y abra, y abra, y dé un mayor deforme y abra un mayor golpe. Deforme y abra. Una bala personal. Cada vez que usted da un tiro, una bala personal. Cada vez que usted da un tiro, una bala personal. Ahí dentro, donde está el hueco de la bala, una bala personal. Está diseñada para que al impacto se fragmente en muchos pedazos. Fragmente. Y cada pedazo pues, busca su rumbo fragmente dentro de un cuerpo. Esta es una bala muy mortal, muy mortal, muy mortal. Porque se fragmenta en muchos pedacitos al hacer impacto. Muy mortal. Se abre como un hongo. Como un champiñón. Muy mortal. Un cuerpo. Como un champiñón. Afecta más órganos que estén por ahí cerca. Son muchos los detalles que hay que tener con una bala, señores. Un champiñón muy mortal. Yo soy Alfa Calibre, como siempre, tratando de llevar lo mejor a nuestra gente. Libre producción. Rebeldes Estereotipos. Libre descarga. A 36 años del golpe cívico-militar de 1976, se realiza una vez más la marcha hacia la Plaza de Mayo. Ricardo Romero, nuestro amigo, la está cubriendo. Ricky. Bueno, la marcha, Hernán, está cerca de la Avenida de Mayo al 1300. Se ha detenido aquí debido a la enorme cantidad de personas que están congregándose en esta zona del centro de la ciudad de Buenos Aires, caminando hacia la Plaza de Mayo. Hay que destacar que la columna comienza aquí en la Avenida de Mayo al 1300 y que por lo menos continúa pasando el Congreso Nacional. Realmente es una importantísima convocatoria. A mi lado, Victoria Donda, que es diputada nacional. Victoria, vos sos una militante de los derechos humanos, más allá de ser legisladora de la Nación. ¿Qué se puede decir en un día tan particular? Comentábamos con anteriores compañeros en otras salidas que hoy por hoy se denuncia mucho la presencia de la ley antiterrorista entre nosotros. Sí, bueno, y eso lo denunciamos porque hoy, precisamente recordando la dictadura militar, el aniversario de la dictadura no empezó llamando a los desaparecidos desaparecidos, sino que empezó llamando a los terroristas. Y esa fue la excusa que usaron para después desaparecerlos y empezar a llamarlos desaparecidos. Entonces, no queremos en nuestra Argentina una ley antiterrorista. Si en todo caso el gobierno quiere una ley que sancione los delitos económicos, primero tiene que tomar la decisión política de sancionarlos. Y por lo pronto el señor Vudú tendría que apartarse de su cargo para ponerse a disposición de la justicia hablando de delitos económicos. ¿Desde el Congreso qué se puede realizar durante este año parlamentario para evitar que esta ley antiterrorista tenga la fuerza que aparentemente, según las primeras investigaciones o visiones, va a tener? Nosotros hemos presentado ya un proyecto de ley para derogarlo y vamos a seguir hablando con aquellos legisladores del oficialismo que votaron esta ley y nos parece realmente una atrocidad. Así como hoy estuvimos en el Congreso de la Nación aplaudiendo a la justicia, a aquellos jueces que han trabajado para que la Argentina hoy sea un ejemplo en el mundo, creo que también con la misma fuerza debemos repudiar a los que votaron e impulsaron la ley antiterrorista. Gracias, Victoria. No, de nada. Destacábamos que hay muchísimos legisladores de la Nación, entre ellos también está el legislador radical Ricardo Gil Lavedra, quien se encuentra aquí dialogando con muchísimas personas de los derechos humanos, organizando lo que va a ser esta de las marchas que van a congregarse, como decíamos, aquí en la Avenida de Mayo del 1300 y que comenzarán a caminar de a poquito dentro de lo que permita la importancia de esta convocatoria hacia la Plaza de Mayo para leer un documento único que yo ya tengo en mis manos, son 8 hojas, que encabezan con un título de cárcel ya a todos los genocidas, inmediata apertura de todos los archivos de la dictadura, no a la impunidad de ayer y hoy, y se exige al gobierno base de ajuste, saqueo, espionaje y represión y la derogación, como decíamos, de la ley antiterrorista. Aquí a mi lado se encuentra Miriam Bregman, que es una de las abogadas creyentes en muchas causas contra los genocidas. ¿En qué situación se encuentra el ámbito judicial, la investigación de estas causas, si se puede resumir en pocas palabras? Bueno, en pocas palabras creo que lo que tenemos que decir, y lo decimos desde un lugar de haber participado en la mayor parte de los procesos y recientemente en la causa ESMA, creo que lo que tenemos que mencionar es que lo que se está juzgando hoy siguen siendo más o menos la misma lista que se armó a la salida de la dictadura contra el gobierno de Alfonsín. Son aquellas personas que identificaron los sobrevivientes o las que integran la cadena de mandos. Al no haberse hecho una apertura de los archivos de la represión, los que están identificados y se siguen juzgando son esencialmente los mismos. Así vemos como el Tigre Acosta, Menéndez, Bussi, hasta su muerte, acumulan condenas una tras otra, y mientras decenas y decenas de aquellos que participaron en el aparato represivo de la dictadura siguen estando hoy en funciones. Bien, muchísimas gracias, Miriam. A su lado se encuentra Patricia Walsh y me parece importante poder dialogar con ella, no solo a 36 años del golpe, sino a 35 años del secuestro de tu padre. Un día muy particular, con mucho recuerdo, con mucho sentimiento, pero con una militancia que realmente conmueve. Sí, la verdad que estamos en vísperas, como bien decías, de un nuevo aniversario de la desaparición, del asesinato de mi padre, Rodolfo Walsh. Mañana se cumplen 35 años y siempre es una fecha que, a pesar de los años que pasan y que pasan, siempre es una fecha que me termina de algún modo emocionando. Y este 24 de marzo, una vez más, en la marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, siguiendo en algo que yo creo que es la línea que marcó Rodolfo Walsh en la carta abierta a la Junta Militar, no solo denunciar las atrocidades que se cometían en los campos de concentración, sino explicar cuál fue la naturaleza económica del plan genocida, cuáles fueron los intereses económicos que condicionaron ese accionar genocida, y además hacer un balance y también tener un compromiso con la lucha por los derechos humanos hoy, denunciar lo que significa la ley antiterrorista, reclamar su derogación, denunciar lo que significa haber conocido el Proyecto X, donde actúa la Gendarmería Nacional hoy, tomando fotografías, nombres, apellidos de trabajadores, trabajadoras que participan de la protesta social. Esas son las cosas que estaría denunciando Rodolfo Walsh hoy. Yo no tengo ninguna duda de que el trabajo que hacemos los trabajadores de prensa, cuando se vincula con lo mejor que tiene nuestra profesión, implica ser leal, ser fiel al compromiso que uno tiene, llegado el caso, con la denuncia. Todo lo demás pasa, pero ese es el valor real que tiene un documento como carta abierta. Y bueno, por eso estamos en la calle denunciando lo que pasó ayer y lo que continúa en el día de hoy. Gracias, Patricia. Gracias a vos. Bien, Patricia Walsh, una ex legisladora de la Nación, una ex diputada nacional que también participa de esta convocatoria. Decíamos que ahora la marcha se encuentra en Avenida de Mayo del 1300, detenida, en plena organización para seguir caminando lentamente con las banderas bien en alto, a pesar de la importantísima convocatoria. Por eso es importante destacar que hay que marcar esta organización para evitar que se desmadre una marcha que realmente viene siendo muy importante, con una gran presencia de militantes y organizaciones de derechos humanos, y con un documento único que, como decíamos, se va a leer una vez que se congreguen en la Plaza de Mayo. También hay otras movilizaciones. A las 6 de la tarde concentrarán abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, hijos, para en Alcina y 9 de julio comenzar a caminar hacia también la Plaza de Mayo y hacer una lectura de un documento único. Y por otro lado, Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Eve de Bonafini, decide este año no marchar hacia la plaza y sí marcar una presencia muy fuerte en lo que es la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, allí sobre la calle Hipólito Yrigoyen, y en ese lugar tener una inauguración de un bar que se denomina El Revolucionario, con la presencia del vicegobernador de la Nación. A las 7 de la tarde, Gabriel Mariotto. Ricky, impecable. No, afortunadamente no nos sorprende ni un poco tu performance. Te mandamos un abrazo y estamos en comunicación en un ratito. En un rato estamos comunicados, quizás ya en la plaza, con la lectura del documento. Dale. Sin culpas, sin riesgos, he llegado hasta aquí. Sin cura. De ver la razón morir. Leonard Selig suena aquí en Rebeldes Estereotipos. El tema es Sin Amanecer. Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Horas 23 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estos Rebeldes Estereotipos, 4866-1095. Un día con muchísimos móviles. No es de esperar que así sea, porque la marcha del 24 así lo amerita. La verdad es que después de 36 años de ocurrido el golpe, como decíamos al comienzo, es interesante hacer hincapié en que no fue una dictadura militar solamente, sino que quienes la idearon no necesariamente estaban en los cuarteles, sino que estaban en algún despacho lujoso de alguna que otra empresa transnacional o de algún que otro gobierno extranjero. Lo que decía Patricia Walsh de la carta abierta del padre, de Rodolfo Walsh, ahí está todo resumido. Básicamente, Rodolfo Walsh denunciando los crímenes a un año, o sea, había pasado solamente un año, mientras muchos decían, no sabía lo que pasaba, yo no me enteré de nada, vivía al lado de la ESMA y nunca me enteré. Rodolfo Walsh, a un año de lo sucedido, denuncia claramente no solamente los crímenes, sino la instauración de un sistema, de un plan económico que venía a destrozar la mayoría de los derechos laborales y de las conquistas económicas que habían conseguido los trabajadores de Argentina. Hace unos cuantos años me acuerdo que Gonza me afirmó que la carta abierta de Rodolfo Walsh era para él el mejor texto periodístico escrito jamás. Y en aquel momento me pareció como una suerte de, bueno, está exagerando. Pero pensaba así porque la verdad que no la había leído entera. Y si uno la lee entera, es decididamente el mejor texto periodístico escrito en Argentina jamás. O sea, es terrible el nivel de detalle con el cual escribe Walsh esas líneas y cómo le bastó solamente un año para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, digamos. Cuando, como vos bien decías, digo, algunos dicen, no, yo vivía enfrente de la ESMA, pero no sabía qué pasaba, no, a mí no me jodían. Digo, bueno, había gente que afortunadamente no era ajena a todo eso. Muchas facultades de periodismo al plantear la necesidad de un código de ética, de un colegio, de una colegiatura para periodistas, cosa que es un debate muy arduo, muy, muy, muy difícil, porque se contrapone el derecho a informar y a la libertad de expresión con la necesidad o no de colegiar a los periodistas, de profesionalizarlos, de darles una matrícula y un código de ética al cual tengan que atenerse. Ponen como ejemplo de lo que debería ser idealmente la ética de un periodista en la figura de Rodolfo Walsh, que llegó al extremo de dar su vida por denunciar un hecho tan aberrante como la dictadura militar. No sé si en algún momento se llegará a colegiar el periodismo, si en algún momento se llegará a redactar un código de ética para todos los periodistas, o cada medio, como algunos de hecho lo tienen en este momento, tendrá un código de ética para una especie de manual de estilo de cada medio. Eso es lo que más se acerca hoy a un código de ética. Pero, por ejemplo, la UBA en su carrera de comunicación tienen a la figura de Rodolfo Walsh como un paradigma de la ética periodística. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Así comienza Rodolfo Walsh, una carta que tipió en su máquina de escribir y que duplicó. No había fotocopiadoras en aquella época, por lo menos aquí en el país, con mimeógrafo. Y lo asesinaron luego de que logró repartir algunas de esas cartas. Decididamente hoy está muy, por suerte está digamos, bastante en boca de muchos el análisis sobre los medios y sobre los periodistas. La verdad es que a 35 años del asesinato de Rodolfo Walsh, lamentablemente no hay ni un periodista que llegue a lustrarle los zapatos. Y 36 años después del golpe, las personas que están hoy en la marcha reclamando por memoria, verdad y justicia, también están reclamando cosas que suceden hoy y que vuelven a criminalizar. Y me impactó mucho lo que dijo, creo que, no sé si Vilma Ripoll o alguna de las personas que salieron en la primera, en la primera salida de Ricky, cómo la ley antiterrorista hoy vuelve a situar en situación de terroristas a muchas personas que se manifiesten en contra de algunas medidas de o el gobierno nacional o de gobiernos provinciales, en el caso de los emprendimientos mineros en las provincias cordilleranas, o de organizaciones internacionales que vengan a intentar imponer políticas o medidas de gobierno. Y parece a lo mejor un poco exagerado plantear el tema en esos términos, pero no es nada exagerado si se lee el texto de la ley antiterrorista que está vigente en todo el país y que fue votada por este mismo gobierno que avanzó muchísimo en juicios a represores de la década del 70, pero que está haciendo todo lo posible para dejar una base y un cuerpo legislativo muy tentador a otros gobiernos, tal vez de otro signo político, o que por lo menos ni siquiera discursivamente tenga la intención de no criminalizar la protesta social, para que pueda hacer uso de esa ley antiterrorista y encuadrar a cualquier manifestación en esos términos. De hecho, hoy gobiernos afines al gobierno nacional encuadran a luchadores populares dentro de la ley antiterrorista. Ricardo Romero sigue caminando por Avenida de Mayo, o a lo mejor ya llegó a la plaza. Ricky, ¿por dónde andás? Estamos en la esquina de Avenida de Mayo y Salta, a pocos metros de la Avenida 9 de Julio, y con un detalle para contar. Hace minutos dábamos cuenta de la presencia de Ricardo Gil La Vedra, legislador nacional por la Unión Cívica Radical, en la presencia puntual de la marcha y en el comienzo de esta movilización y esta gran congregación de personas. Hace instantes vimos una situación que nos parece importante destacar, que es la presencia de muchos miembros del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, dialogando con este legislador, que obviamente representa a la UCR en el Parlamento, pidiéndole estrictamente que se retire de la presencia inicial de la marcha, del punto donde están todas las convocatorias y todas las organizaciones de derechos humanos en el inicio de esta marcha, que lo hagan con algún punto distante de este punto inicial, valga la redundancia, pero que no lo haga presente en este lugar, teniendo en cuenta que la Unión Cívica Radical, recordemos, firmó la ley de obediencia de vida y punto final, o fue parte de esa firma y de ese consenso que se tuvo allá por los años 90. Por lo tanto, les parecía pertinente que, si bien podía marchar, la calle es libre y cada uno puede hacer lo que le plazca en algún punto de la ciudad de Buenos Aires, no era pertinente que esté encabezando esta convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, así que le han pedido que se retire. De forma amable, el legislador accedió y está en el fondo de la marcha junto a la Juventud Radical, que también acepta esta convocatoria y camina hacia la Plaza de Mayo. Gracias, Ricky. Seguramente en la última media hora tendremos algún otro contacto con vos. Cómo no, un abrazo. Es importante pensar, antes de ir a la tanda, que se cumplen 35 años de Rodolfo Walsh, que no solo está asesinado, sino que todavía permanece en situación de desaparecido. Rodolfo Walsh no fue encontrado todavía, o tal vez está entre nosotros en este momento a través de la carta abierta de la Junta Militar, que José ya compartió con todos ustedes en el Facebook de Rebeldes Estereotipos. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. La tribu. .com.